Vamos a ver ahora la cena en Betania. La cena en Betania, este es un pasaje tan lindo, tan hermoso. Acá viene el tema de la unción. Voy a poner aquí como lo dice San Ignacio, en tres puntos, luego los vamos a exponer. Página 80, el número 286, la cena en Betania. Había resucitado a Lázaro, se habían juntado todo a comer allí. Había ido mucha gente a ver a Lázaro resucitado porque lo vieron muerto. Lo vieron como lo enterraban, que estuvieron 4 días, sintieron el aroma a descompostura de este cadáver y ahora van a ir a verlo como está vivo, que come, que no lo pueden creer, muchos no lo creen y vienen a mirar si de verdad es así. Derrama María el ungüento sobre, dice el Señor, cena en casa de Simón el leproso juntamente con Lázaro. Derrama María el ungüento sobre la cabeza de Cristo. Tercero, murmura Judas diciendo, ¿para qué es este derroche de ungüento? Pero él excusa otra vez a Magdalena diciendo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho una obra buena conmigo. El texto ahí lo tiene, Mateo 26, del 6 al 10, ahí está, el 286, tiene los paralelos también, ¿verdad? De todo modo voy a leer a Mateo 26, para que podamos entrar un poquito más en materia, después lo pueden leer después solos, ¿no? Mateo 26, del 6 al 10. Hallándose la unción en Betania, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se ve que no era la casa de Marta, María, algún vecino, porque es Betania, el mismo lugarcito. Pero estaba Lázaro ahí, estaba Marta, María, estaban todos. Se ve que la casa habrá sido más grande, no sé qué pasó, estaban ahí. En casa de Simón el leproso se llegó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de costoso ungüento, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba recostado a la mesa. Al verlo, se enojaron los discípulos y dijeron, ¿a qué este derroche? Acá dice los discípulos, pero probablemente, no, y en otro pasaje dice Judas se enojó. Se ve que Judas empezó a murmurar con 2 o 3 apóstoles, y siempre pasa que uno empieza la murmuración y todo se contagia, ¿verdad? Y se crea un clima muy feo, pero es uno a veces el que empieza. Con uno que empiece ya está. Entonces, acá probablemente Mateo, que estaba presente, porque él, uno de los apóstoles, dice que los discípulos empezaron a murmurar. Y diciendo, podría haberse vendido a gran precio y darlo a los pobres. Dándose Jesús cuenta de esto, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Obra buena es la que conmigo ha hecho. Porque pobres en todo tiempo lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Derramando este ungüento sobre mi cuerpo, me ha ungido para mi sepultura. Nardo, ese ungüento es nardo. En verdad os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ha hecho esta para memoria suya. Y de hecho quedó en los evangelios, ¿verdad? Vamos a ver también el otro pasaje de Marcos 14 para complementar un poquito. Marcos 14, del 3 al 6. La unción de Betania, hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando estaba recostado a la mesa, vino una mujer trayendo un vaso de alabastro, frasco, ¿no?, lleno de un ungüento de nardo auténtico. Ahí está el nardo auténtico. El otro dice solo alabastro. ungüento, pero es nardo, nardo auténtico, de gran valor, y rompiendo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza, todo el pelo de Jesús, porque en el otro dice que se lo derramó sobre el cuerpo, acá especifica bien, la cabeza, y obvio que cayó en la barba, en los hombros, todo porque, y quedó impregnado todo el lugar, y toda la pasión de Cristo, porque faltaban 6 días para la Pascua, 6 días, entonces quedó todo eso allí. Había algunos que, indignados, se decían unos a otros, ¿por qué ha hecho este derroche de ungüento? Porque pudo vender más de 300 denarios y darlo a los pobres, 300 denarios los que ganaba un obrero en un año entero. Y murmuraban de ella. Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena es la que ha hecho conmigo, porque pobres siempre tenéis con vosotros y cuando queráis podéis hacerles bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hasta la sepultura tendrá esta unción Cristo. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria mía. Y finalmente San Juan, que suele variar bastante, Juan lee esto y complementa, Juan 12, Juan 12, del 1 al 8, unción en Betania, 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua. San Juan siempre le gusta poner fechas. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, ¿ven? Ahí sí, Lázaro estaba invitado, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dispusieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era de los que estaban en la mesa con él. Ahí sabemos que estaba Lázaro, los otros no lo dicen, pero aquí sabemos, y que estaba Marta, y que servía, estaba toda la familia. María, también, ahí presente, es la que va a ungir. María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo, de gran valor, nardo también nombra aquí San Juan, legítimo, de gran valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Por qué San Juan no dice el pelo? El primero dice todo, bueno, dice el cuerpo. Se ve que cabeza, barba, cayó sobre los hombros, también los pies, todo. Entonces, como San Juan escribe después, y acuérdense que escribe leyendo los sinópticos, porque se leían ya en las comunidades, él quiere poner también, para él fue importante los pies, ungir los pies y secarlos con los cabellos. Son detalles de San Juan, ¿verdad? María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo de gran valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Judas Iscariote, ahí sabemos por Juan, como Juan estaba más atento a esas cositas, ¿verdad? Ahí sabemos que todo empezó por Judas. El primero dijo los discípulos, el segundo Marco dice, algunos decían, ¿no? Marco no se anima a decir nada de los apóstoles. Y acá específicamente Juan se le va directamente al nudo de la cuestión. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que había de entregarle, bien, bien duro Juan con el que había de entregarle, dijo, ¿por qué este ungüento no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? Esto decía, no por amor a los pobres, sigue comentando Juan, sino porque era ladrón. Ya se ve que lo había descubierto. Y llevando él la bolsa, hurtaba de lo que en ella echaban. Acuérdense que está escribiendo cuando ya se ahorcó Judas, cuando pasó mucho tiempo, ¿no? Pero Jesús dijo, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque pobre siempre lo tenéis con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Qué hermoso. Esa cena tan hermosa, ¿verdad? Ahí con Lázaro resucitado, están los apóstoles, faltan 6 días para la Pascua. de los judíos, el día santo, sábado santo, ¿verdad? 6 días, por tanto, vamos a calcular en qué día estamos. El Pascua era el sábado santo. El viernes matan a Jesús, un día. El jueves a la noche lo toman prisionero, 2. Miércoles 3, martes 4, lunes 5, domingo 6, sábado 6. Domingo 6, probablemente haya sido el día domingo. Y la entrada triunfal la va a hacer el lunes creo que hace su entrada triunfal. Acá está enseguidita, en San Juan viene enseguida, ¿ven? Concurso de curiosos en Betania. Voy a seguir el relato de San Juan, sigue diciendo así. Una muchedumbre de judíos supo que estaba allí, comiendo ahí, ¿no? Y vinieron no solo por Jesús, sino por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los príncipes de los sacerdotes habían resuelto matar a Lázaro, pues por él muchos judíos se iban y creían en Jesús. Está toda la trama. Y sigue, entrada triunfal de Jesús. Al día siguiente, ahí está, el lunes fue. Al día siguiente, y ahí empieza a narrar la entrada triunfal, porque como ya había mucha gente que venía de muchos lugares para celebrar la Pascua, día solemnísimo para un judío, entonces estaba lleno de gente y todos hablaban de Jesús. Era una, ya les digo, era un clima muy, muy fuerte en torno a Cristo. Pero Cristo, acuérdense que se va 3 días, se va tal vez martes, miércoles y hasta el jueves a la mañana, se va aparte con los discípulos a Efraín, un lugarcito, no muy lejos. Ahí se queda 3 días. Luego llega ya el jueves a mediodía y dice a los apóstoles, esta tarde vamos a comer la Pascua. De ahí da las órdenes que preparen un lugar para la Pascua y todo. Pero se va a hacer oración, es un retiro espiritual de 3 días que se va a hacer con los apóstoles. Lo último que va a hacer junto con ellos, un retirito espiritual. Se retira a orar. Bien, entonces nos vamos metiendo en el corazón de Jesús. No miremos solo el exterior, miremos el interior de Cristo a partir de aquí mucho. Miremos adentro los sentimientos. Jesús ama a los que están al lado, sabe que lo van a matar, saben que ya le queda poco tiempo para estar con ellos. Entonces San Mateo precisa que el frasco era de alabastro y que antes de ungir los pies lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Marcos señala que rompió el frasco para que se gastase todo, sin ahorro alguno. Judas, criticando, dirá el precio de aquel perfume, 300 denarios, es decir, el salario de un trabajador durante un año, una cantidad espléndida. Aquí en México, un sueldo de un trabajador normal podrá ser, si no me equivoco, mensual, puede ser 4.000 pesos mensual. 4.000 será. 4, si es 4.000, o supongamos 5.000 para asegurarnos más. 5 por 10 son 50.000 pesos, más 2, 60.000 pesos. 60.000 pesos costaba ese frasco de alabastro. Ahora se lo puede conseguir por $100, el que me trajeron a mí, ese frasquito, $100. Lo que pasa es que ya hay producción de otra manera, pero antes costaba muchísimo hacerlo, ¿verdad? De todos modos, es muy caro. ¿Por qué María hizo aquel gesto verdaderamente magnánimo? ¿Por qué este gesto de amor de María? Ella vivía vida de oración, estaba enamorada de Cristo. Escogió la mejor parte y nadie se la quitará. María da todo lo que tiene, todo, al Maestro. Está agradecida por la resurrección de su hermano, pero más agradecida está porque se ha encontrado con Dios. María había sido perdonada por Jesús en su antigua vida de pecado. Algunos dicen que no es la misma, pero sí es la misma. María, porque dice María Magdalena, la pecadora, era de Magdala, Magdalena, de Magdala, y esto es son de Betania, y dicen algunos, no, claro, es de Magdala, pero ellos estaban en Magdala y se trasladan a Betania, una familia rica, y entonces si es familia rica, porque ella se dedicaba, ¿por qué tuvo que tener adulterio como una persona pobre? Bueno, precisamente fue antes de conocer a Jesús, tal vez, ¿verdad? en una vida desordenada, lleno de dinero, no sabe qué hacer, y bueno, se dedica a hacer cosas para llenar su vacío. En fin, pero lo cierto es que toda la tradición identifica a María Magdalena con la pecadora, ¿verdad?, convertida, y una persona adinerada, que se convierten, y se convierten en amigos de Jesús. Entonces, lloró a los pies del Maestro, porque le había perdonado mucho, porque amó mucho. Fue la misma María que le tocó los pies y dijeron, el fariseo dijo, si este supiera quién le toca los pies, ¿verdad?, no se la dejaría tocar. Y Jesús ahí le puso una parábola, qué linda, ¿verdad? Como si no supiera Jesús, precisamente se deja tocar los pies porque sabe quién es. Escogió lo mejor, nardo legítimo. Era para la sepultura de Jesús, lo dijo Jesús. Ella comprendía más que hasta los mismos apóstoles que discutían, o tal vez Judas logró convencer a alguno de mira lo que está haciendo, ¿verdad? Pero Jesús elogia esta acción. El que ama mucho, más claramente entiende las cosas. Por eso María Magdalena no dudó en dar todo el perfume. El que ama poco, entiende menos. El que no ama, no comprenderá el sentido de un regalo. El que odia, lo entiende todo al revés. Los tres hermanos se unirían en el significado del regalo que le hacían a Jesús. El nardo legítimo era un símbolo de la fe y del amor, un símbolo magnífico, pero al mismo tiempo muy inferior al amor que ellos habían recibido, mucho menor. El precio del amor de Cristo supera ese frasco de nardo. María capta la soledad de Jesús, le ve cierta tristeza en sus ojos. Ella lo advierte porque ella ama, y es contemplativa y capta la tristeza de Jesús. Y probablemente está intuyendo, si no es que lo sabe expresamente, que va a dar la vida en poquitos días. Pero no es una soledad que advierte así de aislamiento, porque está rodeado de gente que le quiere. Es una soledad porque nadie está a su altura. Es como nadie está a su altura. Él está en la cumbre, los demás están en el valle. Esa unción tiene un sentido religioso muy profundo. En las familias israelitas se realizaba como una manifestación de agasajo al huésped. Pero además Jesús es el ungido de Dios. Estas unciones con aceite o ungüento se utilizaban en Israel para consagrar reyes y sacerdotes, pero también para otras cosas, por ejemplo, para la consagración de altares, de las víctimas de los sacrificios. Esa unción es una consagración. El ungido se convierte en una posesión de Dios, alguien sagrado. Esa era la mentalidad del judío. La unción es una santificación a través de la cual Dios eleva y purifica al ser humano consagrado. El sacerdote es ungido. Toda la Iglesia Católica, todo en el Nuevo Testamento se sigue utilizando la unción en los sacramentos, ¿verdad?, para representar justamente esto. Aunque Jesús fue ungido directamente por el Espíritu Santo en el momento de la encarnación y fue concebido en las entrañas de María, sin embargo, era necesario también que los hombres le diéramos ese amor que él solicitaba. Él va a ser la víctima ahora de un nuevo sacrificio. Si el pecado, miren, El hecho de que la unción la realice con nardo, perfume muy delicado, pone un toque de femenina ternura que completa el sentido religioso. Qué linda expresión. Si el pecado es fuerte como la muerte, el amor es más fuerte que la muerte y más fuerte que el pecado. Como se dice en el Cantar de los Cantares. Es una manera que tuvo María de hablarle a Jesús. Es su discurso. Fue su discurso. Muchas cosas se pueden decir sin palabras. Jesús le agradece profundamente. Por eso dice, se recordará siempre esto. Donde quiera que se hable del Evangelio, siempre se la nombrará a ella. Y fue escrito. Donde quiera que se predique, en todas partes del mundo, en todos los tiempos, este hecho se recordará. Y lo seca con su cabello. Bueno, no vamos a hablar mucho. Simplemente meternos en la escena. Cómo se puede manifestar el amor, ¿verdad? Y cómo Cristo tenía en ese momento un corazón dispuesto a entregar. Yo creo que esa forma también de ese aroma espléndido que llenó toda la casa es el signo de la santidad de Cristo. Los santos, cuando se dice que mueren en olor de santidad, alguno hasta físicamente despiden ese aroma porque Dios los quiere honrar. Dios derrama ungüento en el cuerpo de sus santos. Jacinta, por ejemplo. Francisco no, lo honró de otra manera, pero quiso que Jacinta sí tuviera ese aroma que todavía lo sigue teniendo, ¿verdad? Saint Jaber MacLeod, su cuerpo despide aroma desde su muerte hasta hoy, y no solo aroma, sino aceite que brota de su cuerpo incorrupto y que se dieron cuenta que estaba brotando cuando una vez, estando sellado el cajón, pero expuesto, vieron que empezó a gotear una sustancia con un aroma precioso, lo abrieron y estaba lleno de aceite el cuerpo, ya hasta el borde, por eso estaba goteando, vaciaron todo y de ahí se dieron cuenta que seguía transpirando aceite, entonces le van cambiando su ropita cada tanto, no sé si semanalmente, lleno de aceite, de un aroma exquisito. Y así muchos santos han muerto con este aroma de santidad, es decir, que Dios unge a sus santos. Era lógico que también el hombre ungiera al santo de los santos, a Cristo, ¿no? En nombre de todos nosotros. Vamos a hacer entonces esta contemplación.